estamos viendo, una nena que iba a quinto grado llegó a su casa con un pañuelo verde diciéndole a su madre: estoy a favor de la despenalización del aborto. Y la mujer le dijo: no, en esta casa estamos a favor de las dos vidas. Y bueno, le quemó el pañuelo y le dijo: así se educa a las pendejas de hoy. Así es como le habló.